cabeza a los pies. Negrita, déjate ver de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. ¿Cómo negarlo? Me grita linda. Bailando te conocí y me dijiste que sí. Bailando te conocí y me dijiste que sí. A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Sí. Te sigo esperando, amor. Regresa pronto a mi lado. Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo. Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas. Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás. Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás. Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez. Por Dios regresa a mi lado, que eres mi gran amor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Soy un pobre caminante que ya no tengo nada. Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero. Y las mujeres solteras con la mano arriba, sa, sa. Una bulla. Así que rico. Para domingo de fiesta. ¿Será que me ayuda? Pero tengo un corazón muy sincero. ¿Qué vale más que el dinero? Pero tengo un corazón muy sincero. ¿Qué vale más que el dinero? ¡Eso! Quiero, estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me dejas. No tienes corazón, no tienes alma. Me clavas sin piedad tu dardo ardiente. No tienes corazón, no tienes alma. Me clavas sin piedad tu dardo ardiente. Qué rico es recordar al faraón de la cumbia. Mucho tiempo te esperé porque te amaba, pero eso no recuerda sino al contrario. Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas. Por todo este dolor quiero matarme. Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas. Por todo este dolor quiero acabarme. corazón y decirte que te quiero yo a ti mucho más que antes. Te quiero, mi amor. ¿Para qué yo quiero la vida si tu amor ya no es para mí? ¿Para qué yo quiero la vida si tus besos no son para mí?